desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Muy buenas tardes, arrancamos este embarrando número, nunca lo sabré. 123. Espero en el programa de hoy no hacer mucho catarsis, porque con esto de que yo soy tan selectiva con la información, hay tantas cosas que no recuerdo en forma sistemática como el número de programa. Espero no colgar por esos lados, ustedes me detendrán si arranco por ahí. Al 2944-802315. Estamos esperando tu mensaje. En un programa que hoy va a versar un poco sobre el código de la información, lo intitulamos. Y nada, estamos acá en la Comarca Andina, un 3 de octubre, y aprovechamos para saludar, antes de meternos, a las radios que nos retransmiten en distintos territorios, en Furilovche, la radio Piuqué, la radio FM Los Coihues, la radio autónoma Piuqué y FM Los Coihues, ahí en el barrio Los Coihues y en el Frutillar. También ahí en Balsa Las Perlas, la Quimunche, en Santa Teresita, Libre, Radio Libre, Radio Libre. La Libre. Y en Córdoba, Zumba la Turba. Zumba la Turba. Bien, estamos por ahí, por ahora. Y pedir perdón de la rateada que nos mandamos el viernes pasado. Que hemos recibido comunicaciones diciendo qué pasó. Quejas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Un montón de cosas. Y siguen pasando un montón de cosas. Esta semana pasaron varias cosas. Sí. ¿Cómo también a veces, esto es una pregunta que nos hacemos, cómo informar sin que parezca un bajón, ¿no? Un bajón continuo, ¿no? Porque pareciera que todas las cosas que tenemos para compartir y son como, bueno, pasó esto, murió esta persona, asesinaron a este, aquel, están reprimiendo acá y allá. Siempre son para el corchazo, pareciera, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que está para pensar, justamente. En un programa que se quiere preguntar un poco por cómo nos informamos y que te preguntamos a vos también, ¿cómo te informás? ¿Para qué usar la información? ¿Cómo elegís qué cosas compartir ahí por las redes? Y en torno a este de salirnos un poco de la bajona que nos propone el presente de golpes, el miércoles estuve en un ajite que nació de los trabajadores de la educación de Río Negro, pero lo más bonito fue que nos fuimos para el lado del Lago Puelo y me encontré con la belleza de les jubilades, ahí en el recibimiento, una mesita con comida en tiempos donde compartir comida cuesta tanto, donde que haya comida cuesta y compartirla mucho más, ronda de palabra, creatividad en las canciones, no sé. Claramente la vanguardia es la gente con determinada edad, me parece. Lo digo con alegría y también diciendo, bueno, ¿qué nos anda pasando a todo el resto, no? Pero fue, nada, por la persistencia, por el no renunciar, por la alegría que tenían en encontrarse y en vernos también, nada. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo alojamos y damos ganas de que la gente siga haciendo? Porque a veces también los espacios de militancia, en pleno de esta indignación y bajona, terminan siendo como muy poco nutritivos, como que luchar es ir a cansarse en vez de nutrirse. Siento que ese encuentro de los miércoles de la Escumpa Jubilades Actives y de otros con otros nombres, nada, es un cargador de pilas y de ganas de seguirla enredando. Y por ahí tiraste una pista, ¿no? Como que a veces pareciera que la noticia es cuando pasa algo malo en relación a esos actives y... No suele ser noticia, bueno, nos juntamos a ver una película y redebatimos y nos pasó esto y nos pasó lo otro y crecimos tanto y alguien por primera vez se animó a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Y así podríamos multiplicar eso, no sé, para las mingas, para la gente que se junta a hacer frazadas, para la gente que perdió todo en el incendio, no sé, tantas cosas copadas que se están dando y se están entramando que, sin embargo, no parecieran tener formato, ¿no? De noticia, de novedad, y entonces nada se dice al respecto. No, vos hablas de minga, yo tengo la buena noticia de que el domingo 12 va a haber acá una minga en Alas, la segunda que hacemos en este periodo, ¿no? Hubo muchísimas mingas en la historia de Alas, pero bueno, desde que arrancamos de nuevo... la verdad que la minga pasada fue fantástica, éramos tanto que las tareas que teníamos que hacer las hicimos rapidito, porque había mucha energía y mucha gente, y entonces después de comer nos pudimos dar el gusto de poder hacer, no sé, ponernos a jugar, nos recopamos con el truco, hacía un montón que no jugábamos al truco, y la pasamos re lindo, aparte de ir avanzando. La idea para este domingo 12 es poder hacer una de las paredes del nido alado, poder cerrarla con barro y sacarla con las chapas, que en su momento fueron provisorias y después quedaron. Y la verdad que a nivel sonido, a nivel térmico, es algo complicado. Así que bueno, nos estamos juntando y habrán escuchado en la tanda el tema para comprar el pasto, los clavos y unas cositas más que necesitamos. Estamos haciendo una rifa. Hay un número por 3.000 y dos por 5.000, que lo podés venir a comprar a la radio cuando hay programa en vivo. Eso te asegura que hay gente en la radio. O lo podés comprar por al alias tigre.fogatafauna y el comprobante al teléfono. Nos mandás el comprobante y nosotros te contestamos con números. Hablando de esto de la información, me gusta pensar ese desafío, ese intento de resignificar un poco la fecha, ¿no? Digo, durante mucho tiempo se pensó que el día que teníamos que reivindicar, y me parece que está muy bien, es el como último día de libertad, era el 11. Digo, apostar a una minga el 12, es decir, no vamos a regalarle ningún día, ¿no? Estamos bastante heridos como para regodearnos en nuestra derrota. Digo, cada día es un día de construcción, de denuncia seguramente, pero también, digo, el ojo puesto en minguearla, me parece que nada, que es un intento de disputar incluso las fechas que venimos asociando a ciertos momentos oscuros, que claramente sabemos que no se blanquean poniéndole un nombre lindo como diversidad cultural, ¿no? Digamos, me parece que estamos en un territorio atravesado por un montón de cosas, nada, y así como denunciamos cada día el genocidio que está aconteciendo en Palestina, no podemos cada día dejar de recordar que estamos en un territorio ancestral mapuche tehuelche, que también se practicó un genocidio, pero que a su vez estamos construyendo otro montón de cosas y que están enredadas, ¿no? Y que no, digamos, no se solapan con un calificativo bonito nomás. Sí, digamos, genocidios que siguen en curso, ¿no? A veces, incluso a través de las décadas que pasan y pasan, y siguen los desalojos, siguen las criminalizaciones, las persecuciones, las prisiones políticas, en este caso del pueblo mapuche. Estamos muy pendientes de un desalojo de la comunidad Pino Quiñe, allá cerca de las Coloradas, del río Colorado, de las vallas, quise decir, Y bueno, también está lo que pasó con Julia Chunil, ¿no? Se supo de una comunicación de un empresario forestal que aseguró que la habían quemado a Julia Chunil. Y bueno, eso activó un montón de movilización en torno a eso, pidiendo justicia. Está todo lo que está pasando en las regiones cercanas, como en Ecuador y en Bolivia, que Ecuador, en Bolivia y en Perú, Ecuador atraviesa ya más de 12 días de paro, de huelga general, y hay represiones por todos lados, hay gente herida, gente detenida. En Perú también la situación es compleja. Hay muy poca información sobre eso, pero son situaciones realmente duras y difíciles que se están atravesando en esos lares. Y bueno, y está también lo que sucedió con la flotilla, Sumud, y todo lo que está generando. Me parece que más allá de la detención de todos los activistas que iban en la flotilla, y más allá de que no haya logrado atravesar ninguno de sus barcos hasta el momento, ¿no? Porque creo que está navegando uno todavía. Sí se ha, creo, roto un poco más todo el cerco físico y mediático que estaba ahí blindando lo que está haciendo Israel en esos territorios. Y eso no es menor, ¿no? Me parece que hay un estado de conciencia global más planetaria de que está mal lo que está ocurriendo ahí, que hay que pararlo de alguna forma. Y por eso se suman sindicatos, se suman huelgas, se suman movilizaciones en muchos países para, bueno, ver qué se hace, qué se puede hacer. Y parte de esa gente linda que ha militado en tiempos de genocidios, también de dictaduras, que ha sembrado militancias de diferentes generaciones y que sigue militando hoy, nos Radio Participa y dice, quiero dos entradas, dos rifas, ¿verdad? Y no las quiero, y no... me las quieren vender. Ah, mirá qué pasará. Alguien no quiere... Yo te vendo todas las que tengo, si querés. A la brevedad me comunico contigo y dice, quiero mandar mi grito por Palestina Libre. Nos sumamos a ese grito al 2944-802315. Te preguntábamos, nos consultamos, cómo nos informamos, para qué compartimos información y cómo elegimos qué compartir o lo que sientas ligado a este tema. Vamos a las palabras de nuestra editorial. Información. Desde ya se multiplican los sentidos, los usos y los protagonistas. Información genética, paquetes informáticos, micelios de hongos que transmiten la información en un bosque, hormonas que llevan señales que desencadenan procesos, el informativo de la mañana. Lejos del diccionario, nos preguntamos qué hay en común en estas variantes. Podemos partir de los casos más biológicos, no porque nos ayornemos en la lógica de las neurociencias. Vieja estrategia de deshistorizar, de nombrar como natural una forma de subjetivación, sino porque ahí podemos encontrar una pista. En lo biológico, la información que se recibe produce efectos sin que medie la voluntad. Una vez recibida la información se producirían reacciones. Y en el aparato psíquico, recibimos miles de datos a través de nuestros sentidos permanentemente. No todos pasan por la conciencia. Dicho de otro modo, no sabemos toda la información que estamos recibiendo. Ahora bien, que no pase por la conciencia no quiere decir que no tenga consecuencias. Si somos sinceros, si nos damos el espacio, nos encontramos con que gran parte de lo que hacemos y sentimos nos resulta extraño. No solo esto lo produce la información que no procesamos en el momento, sino también cómo se articula, talla, con un montón de otra información que hemos almacenado y por diferentes motivos nos permanece oculta. Información que, aunque desconocemos, está en nosotros y tiene efectos. Hasta aquí podríamos estar en la ficción de una persona aislada sintiendo el lago. Si a esto le sumamos que la persona lee un libro y a su vez es pleno verano, lo que lo condena a escuchar el debate de unos turistas sobre cómo impactó el anime en la revuelta de Nepal, la cosa se complica aún más. El sol, que emite luz que el agua refleja, la sensación del aire que se desliza, la humedad de las piedras sobre las que está sentado, los signos impresos en una hoja de papel jugando a transmitir algo que alguien desconocido pensó, la voz de los turistas, el mensaje de redes sociales acerca de un lugar del cual no sabes ni qué idioma se habla, ni qué se come. Todo un paquete de datos increíblemente disímiles entre sí. Para empezar, no le suponemos intención al lago, al sol ni al viento. Distinto es el caso del libro y de quienes establecieron como tema relevante lo que sucede en Nepal. Intenciones que generalmente se mantienen ocultas. Contamos una escena que duró solo unos minutos. Si la prolongáramos a una hora y nos pretendiéramos exhaustives, este texto sería imposible. Sabemos que la mayoría no vivimos contemplando el lago. Aún estando cerca, pasamos allí mucho menos tiempo del que quisiéramos. Estamos permanentemente estimulados por mensajes y cada vez más experimentamos una vida virtual divorciada de las sensaciones del aquí y ahora. Para peor, vivimos rápido, sin tiempo a degustar. Estas reflexiones nos llevan a asumir que más allá de nuestra intencionalidad, vamos a ser permeados por los discursos que circulan en nuestro espacio-tiempo. Imposible evitar que nos habiten. Quizás solo podamos aspirar a mantener un pensamiento crítico sobre algunos pequeños fragmentos, desconfiar de nuestro sentido común y no entregarnos a la mera reproducción. Dama pequeñísima, moradora en el corazón de un pájaro, sale al alba a pronunciar una sílaba. No. Embarrando el aire. Aunque te arregle las gomas, nena, seguirá sin nada. Seguimos aquí en Embarrando el Aire, conversando sobre los códigos de la información, y acabamos de escuchar a quien se jacta de tocar el piano como un animal, el genio con mucho duende de Charly García. Bancate ese defecto. Es complejo bancarse los defectos. ¿Pero cómo gusta esa parte que dice? Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Me cata. ¿Qué me corno, pasa. ¿Qué cuando corno veo es a alguien estar informado? Muy informado. Desconfío. Es posta, me pasa, qué sé yo, no sé si está bien o no, me pasa. Pero ¿cómo? Si yo me leo a la mañana todos los diarios, el Página, el Diario Nación, el Clarín, hasta la izquierda diario leo, y la derecha diario también, de paso. Y sin embargo, ¿qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no estoy informado? Y para seguir con la frase, digo, si eso ayuda a la supervivencia o en realidad la termina erosionando aún más. ¿Y qué nos pasa a todo lo demás? Porque parte de la hipótesis de la editorial me parece que es que la información nos permea más allá de que no leamos ninguna de esas cosas, porque nos vamos rodeando con seres vivos, con energía, con fuerza, con gente que sí la leyó, con la radio, con el compañero, el vecino, y nada, algo de esta membrana que parece que somos los seres humanos, membrana abierta, se va nutriendo más consciente o más inconscientemente de todo ese nicho, esa ecología mediático digital, más allá de si abrimos o no las páginas, que hoy parecería que con el mundo digital es más fácil. Che, igual sabés lo que me pasaba cuando escuchaba la editorial, me sentía un mosquito. Socrático. Sí, no sé si viste que Sócrates es el mosquito que va picando. No, pero no justamente no. En ese sentido, ¿no? Como algo muy chiquitito, ¿no? Así como, no sé, cuando esto que venimos charlando del cielo, de mirar el cielo, y bueno, que uno se siente, se va poniendo como en dimensión, también eso sentía con respecto a la información, ¿no? Cuántas cosas que nos va llegando todo el tiempo, y en el medio me parece que hay como una mirada inocente de un yo que cree conocerlo, que cree saber, y que en realidad es puro desconocimiento ese lugar. Entonces, bueno, por ahí, partir de ahí, asumir de ahí, y desde esa ser tan poquito, ver qué hacemos, ¿no? Sí, y creo que también hay, no sé si en algún momento lo hubo, quizás sí, pero con el correr del tiempo hay como muy bajas defensas en torno al cuestionamiento de las noticias en sí, ¿no? De la información que nos llega a través de portales, fuentes diversas que a veces ni conocemos, ¿no? Y incluso, bueno, en los medios conocidos, que por ahí son famosos o tienen cierto prestigio, también puede haber una información que no sea del todo confiable o lo que sea, pero es como que, bueno, si lo publicó ese medio, entonces lo creo, ¿no? Y listo. Como que se levantan las defensas para cuestionar eso. No sé, eso lo tiro como una problemática que ahí a veces se nos escapa, ¿viste? Incluso del horizonte. Cuando pensamos la información. Y además, bueno, la tarea que inmensa que llevaría a chequearlo todo, ¿no? También en esta idea de, bueno, cómo confirma, nos lleva la vida, incluso las cosas que dice la ciencia, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo? La Universidad de Massachusetts comprobó que los argentinos son solidarios. Bueno, no sé. Y nada, nos atraviesa también, digo, aunque nos riamos, de repente nuestro discurso más inocente se aparece eso que vino cuando entras al Google, que te aparecen las frases esas y los mensajes, eso no son inocentes, ¿no? Esa primera opción que te aparece solo el encabezado, aunque vos no entres, no le hagas clic, te va quedando, ¿no? Me parece que hay una genialidad que se complejiza en tiempos de algoritmos. Y también como yendo bastante más antes de meterme en los grandes mundos, también como la información que recibimos permanentemente, ¿no? Lo que percibimos de nuestro entorno, cómo está como totalmente determinada por esta otra información, ¿no? Le prestamos atención a aquello como si pusiéramos una linterna e iluminamos aquello que previamente estábamos predispuestos para iluminar, por decirlo de alguna manera. No sé si se entiende la metáfora. Por ejemplo, ¿qué sería? Y no sé, por ejemplo, estuvimos toda la semana pasada, me parece que muy sensibilizados con el tema narcotráfico, y me parece que todos los que caminábamos por la calle acá en Bolsón estábamos reatentos a mirar determinados movimientos, ¿no? O cuando aparecía algún relato que linkeaba con eso, conectaba con eso, prestábamos atención. Y por ahí en otro momento estamos reatentos a si hay humo o no hay humo, ¿no? Miramos también en función de lo que nos está pasando. O de lo que nos estamos informando más que de lo que nos está pasando. Y ahí le sumo más allá de la información, porque estuvo la semana pasada instalado el tema informacional en torno al narcotráfico y sobre todo a la crueldad y el asesinato y ese espectáculo con que nos vienen jugando la crueldad y el modo en que lo nombramos, que también ahí se dan batallas, pero sobre todo cómo detener ese horror, ¿no? Es la pregunta, porque si no también nos termina abrumando. Digo, ¿cómo la información nos subjetiviza? Y también hoy hablamos de código, ¿cuál es el código de la información, ¿no? Digo, ¿qué código usamos? Si un formato más sexual, más oral o lo visual, cómo seguramente subjetiviza distinto. Y si es por el aire, si es por la radio, si es una carta, si es internet, digo, también seguramente hay un montón de cosas ahí que estamos a merced de lo que vaya pasando, ¿no? A merced de los encuentros, diría un espinociano. Me parece que hay algo ahí que es difícil. Cuando dice, soy autónomo y decido mis procesos autónomamente. Bueno, lo que puedo hacer es ver cómo corno elaboro todo eso, que es imposible, acabamos de decir, es todo inchequeable, ¿cómo? Y no soy consciente de la mitad de las cosas que me están llegando información en este mismo momento, la mirada de la Oper, los minutos, la luz colorada, la gente que dice, aguante, bancate ese defecto, somos seres con defectos, y nos pasan un montón de cosas, en eso estamos, intentando bancarla, nada, Es como complejo creernos autónomos y críticos en medio de esta sacudida que nos da la información permanentemente, ¿no? Hasta la que no llegamos a registrar. Y por otro lado, me parece que también hay veces que nos ilusiona demasiado qué pasa cuando logramos que circule determinada información. O dicho con la metáfora anterior, logramos que la percepción de las personas se fije en determinadas cuestiones, ¿no? Digo, muchas veces quienes somos vivitantes hacemos como mucha movida para que, por ejemplo, se preste atención de que hay un avance con la minería de uranio, ¿no? Para decir algo concreto. Entonces uno está mucho rato pensando cómo hacer. Y ahí veo como estrategias bien diversas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a los cumpas de Esquel y su historia de militar casa por casa, ir, contarle un cara a cara, explicar, intercambiar. Pero hay veces que también el intento es romper el cerco mediático, ¿no? Sabemos que la mayoría de los medios hegemónicos hay de determinadas cosas que no hablan a propósito, o que si lo hablan solo en un sentido. Entonces, ¿cómo haces para mostrar que la población de la comarca no quiere la minería de uranio, ¿no? De alguna manera es esto. Ahora, en muchas movidas que yo habité, sentí que esa ilusión era como demasiado extremo, como si esto, que podría ser un medio, nos ilusionase que fuese la solución. Si llegábamos a los medios hegemónicos, ¿qué esperamos que pase? ¿Que todo el país reaccione contra la megaminería de uranio, cuando en realidad por ahí está costando organizarse para ver cosas bien concretas, que es como llegar a fin de mes? Y no estamos accionando, no estamos tomando las calles, no es... ¿Por qué tomarían algo porque se rompa el...? No sé si se entiende, ¿no? Hay como una sobredimensión, como si solo la batalla se jugase en el terreno de la información. Y en visibilizar, ¿no? Si hacemos ruido, si se instala, eso va a generar organización, va a generar un procesamiento, una movilización al respecto, que me parece que es por ahí parte del problema. Nos pasa ahora, justamente hablábamos de un cumpita que está muy indignado y tomado con todo lo que está pasando en Palestina, genuinamente, y está todo el tiempo compartiendo cosas horrorosas de lo que están haciendo, que está muy bien saberla, pero yo no sé cuánto genera un active militante el estar otro percibiendo todo el tiempo eso. Y en el medio pienso que el genocidio que está haciendo Netanyahu y sus amigos se carga a periodistas permanentemente, digo, es parte de la, y no deja entrar al periodismo internacional, así que algo de la información está muy bien que circule, ¿no? Ahora, cómo eso termina generando movilización y organización es también parte de los problemas que nos van atravesando. Y al 2944-802315 te pedimos que sigas diciéndonos cómo te informás, para qué la información y cómo haces para elegir información. A la brevedad viene un formato nuevo de Les Educando, innovando con mucha creatividad y nada, y transparencias, y luego seguimos en la apuesta de la conversa con invitados. Nada, cortito, me acordé que hoy se junta en el GALE toda la grupalidad de Arte por Palestina, que es una forma también de, digamos, conectarse, de informarse, de empatizar con todo lo que está pasando ahí, con ese sufrimiento a través del arte y, bueno, producir cosas, ¿no? No simplemente replicar o reproducir las noticias que pueden llegar a nosotros, sino también esto, quizás como una cuestión activa, producir algo que pueda ir para el otro lado también. Solamente aclarar que en realidad decidimos tomar este tema en dos partes. Hoy es como la primera entrega, el viernes que viene sería como la segunda entrega. Y bueno, agradecer porque nos mandaron un montón de testimonios y de voces que estaríamos compartiendo el próximo viernes. Este tiempo que es tan oscuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Hay que vivir, hay que luchar. Y vamos juntos a la acción. Oír el río. Oír el viento. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá educando adultos, embarrando el aire. Por fin un día que lo puedo decir yo. No, mentira. Hoy no está mi compañera. Estoy triste, sola. Nah. Pero se sentía mal, así que no puedo venir y estoy sola. Así que les voy a pedir que me ayuden con Radio Participancia porque voy a estar acá sola. De hecho, hay una que no leyeron, los zombies, que dice: quiero solidarizarme con el pueblo mapuche. Y bueno, acá empezamos, son las 19:47, viernes, no sé qué fecha. Pero bueno, información. El 2944-802315 me puedes ayudar mandando una radio participancia. Y bueno, yo hay algo que siento que en este tiempo, como que hay una ilusión de que hay información sobre todo. Entonces vos, cualquier cosa que quieras saber, está la información. O sea, vos la googleas y te está. Y es como raro, ¿no? Porque hay un punto que es cierto, que es que en otras épocas probablemente había mucha menos difusión de ciertas cosas entre países que estaban súper lejos, entre territorios. Pero también hay una ilusión, con ponerle con lo de con la editorial, de que sabemos qué está pasando en Nepal, que es mentira. Y siempre las ilusiones traen de la mano en la desinformación, ¿no? Porque vos crees que sabes algo y no lo sabes realmente. Entonces, sí siento que haya un poco más, quizás, de información, de saber. Pero a la vez hay la ilusión de que sabemos todo, ¿no? Y también, en este sentido, siento que esto genera algo de desencanto, ¿no? De ya está todo descubierto, ¿no? Porque nunca creo que vaya a estar todo descubierto. Y más que descubrir, creo que creamos cosas o conceptos o lo que sea. Pero hay un desencanto de si ya está todo descubierto. O por lo menos a mí a veces me pasa un poco, ¿no? De decir, ay, hay que ir a explorar. Si ya todo está hecho sendero, ya está todo explorado, todo descubierto, todo pensado. Todo lo que piense alguna vez fue pensado ya. Como eso de sentirte que no pensás nada, no creas nada vos. Y todo lo que yo esté haciendo, debe haber otra persona en otra parte del mundo que esté haciendo exactamente lo mismo. Y hay algo feo de eso, ¿no? Llevo una radio participancia que dice: ChatGPT a veces dice cualquier cosa y hay gente que le tiene demasiada confianza. A mí me ha pasado de preguntarle cosas que yo sabía y que me diga cualquier cosada así muy random, que no tiene nada que ver. Como que también pensar en que las inteligencias artificiales son creadas por personas, ¿no? Y que también, como no hay una verdad realmente, no hay algo que sea verdad, que sea así como que esto es. También puede decir cualquier cosa ChatGPT, porque no sé, puede eso, no hay una verdad absoluta. Llegó otra radiopartidancia que hice. ¿Por qué crees que usarán en Nepal la bandera de One Piece? ¿Qué sé yo? Acabo de decir que no sabemos nada realmente. O sea, no sé. Hay algo en el anime One Piece de esa bandera que significa ciertas cosas que quizás tengan mucho que ver, ¿no? Libertad. Y también es en un contexto de, bueno, somos esta generación y tenemos estos símbolos, quizá. Pero la verdad es que no lo sé. No sé qué puede pasar por la mente de una persona que vive en Nepal. O sea, ni idea. Ni siquiera puedo ubicarlo en un mapa, más o menos. O sea, sé que está en Asia, pero ni idea de bien por dónde, si al sur, si al norte, si al qué. Así que, ni idea. No conozco ni el idioma, no sé en qué idioma hablan. Si me preguntas, no tengo ni la menor idea. Entonces, hay una radio participante que dice, ¿no es verdad que ahorita estás sola saliendo en vivo? Y depende. Depende. Mira, voy a saltar con algo muy random, pero en matemática hay algo que son, ¿cómo se llaman estos? Ahora me sale el nombre, pero es como que te dicen del 1 al 5. Y entonces ahí vos podés poner en números reales, en números naturales, en números irracionales. Entonces, ahí vos podés decir, hay 5 números del 1 al 5. O puedes decir, no, hay 4 porque el 5 no está incluido. O puedes decir, no, hay infinitos porque está el 1, el 1,1, el 1,2, el 1. Y así hay un montón y todas están bien. Bueno, en esto es lo mismo, yo estoy sola. Y no, enfrente mío está el Oper, por ejemplo. Pero bueno, yo estoy en otra habitación que sería el estudio. Pero no, porque hay una mosca. O sea, no sé si literalmente. Y hay un montón de seres micro, no me sale la palabra que quería decir, pero que son micro, que no los veo y que están. Entonces no. ¿O a qué le decimos estar sola? Si estoy conmigo misma, ¿estoy sola o no? ¿Y ahora? ¿Qué es ahora? Y estoy saliendo en vivo y depende de si quién me está escuchando, como que entonces, y todo está bien. O sea, realmente estoy sola, pero a la vez también no estoy sola. Y alguien me puede decir, no, no estás sola, estás con todos tus ancestros. No, no estás sola, Kumpa, no estamos solos, ¿eh? Entonces hay 10.000 formas de ver, ¿no? Hay una radiopartición que dice, escuchar o hacer el embarrando el aire, el mejor plan. Y un emoji de 100. Obvio, obvio, el embarrando es lo mejor. Después, otra cosa es el cerco mediático, ¿no? Que estaban hablando recién los adultos. Y yo creo que también, aparte de romper el cerco mediático que hay, que el tradicional, el de siempre, hay un cerco mediático que está dentro nuestro, ¿no? Y que medio lo decían, ¿no? Pero yo siento que, no sé, no es cierto cerco dramático, el cerco mediático, pensar en la inundación de Bahía Blanca cuando acá está ocurriendo un incendio al lado mío. No es medio cerco mediático pensar en Nepal cuando está pasando algo como que... Y acá viene la globalización, ¿no? Como que también hay... Y no es solo la falta de información de los grandes medios, ¿no? Porque puede estar un super medio hablando de algo ininteresante y cambiar de canal. Entonces siento que también hay algo dentro de cada persona que es un cierto cerco, ¿no? Y no sé. ¿Por qué elegís ver o leer tal diario, tal canal? Entonces, no sé, hay algo también por dentro nuestro, ¿no? Que es lo que siempre decimos, ¿no? Que el sistema está dentro de nosotros, pero no sé, eso que decían de alumbrar con la linterna, bueno, es lo mismo, es exactamente lo que está diciendo, lo que estoy diciendo yo, tipo, por más de que lo puedan decir los medios super gigantes hegemónicos, por ahí ni le das bola. Elegimos a qué darle bola. Y no sé. Porque, a ver. También luchar contra el genocidio en Gaza, en Palestina, es luchar acá contra la mega minería para que no produzcan armas con eso y no vayan a... Entonces, siento que hay muchas veces mucha gente que dice, ay no, qué terrible, nadie habla de Palestina. Y aparte de que sí se está hablando de Palestina, o sea, hay compañeros que están marchando, que están haciendo arte, que están todo por Palestina. También hay algo de, bueno, ¿y qué... ¿qué estás haciendo? Porque también, no sé, yo puedo hablar de Palestina, pero ¿qué estoy haciendo yo por Palestina, no? Y por ahí digo, bueno, estoy haciendo radio, estoy luchando contra la mega minería, etcétera, etcétera. Pero también las luchas locales, ¿no? Porque si estamos más fuertes acá, vamos a poder estar apoyar mejor a Palestina. No sé. No sé si me estoy yendo muy por cualquier lado, pero... pero sepan disculparme porque no está mi compañera. Acá una radio participante dice, yo estoy totalmente de acuerdo, pero cuando tengo que investigar algo lo googleo. Eso yo lo asocio mucho con romper nuestro propio cerco mediático. Sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, a mí me dicen en la escuela, ¿quién fue Bertolt Brecht? Y no me voy a buscar un libro de Bertolt Brecht. Voy y pongo en Google, ¿quién fue Bertolt Brecht? A ver Wikipedia, ¿qué dice? Ah, mirá, a ver, busquémonos un videito de YouTube. Y busco, ¿no? Y acá hay una radioparticipancia que... A ver, veámosla. Hola, Educando. Hoy quería pedirles un saludo para Silvio, para decirle que no está solo y que lo quiero mucho. En el código de las radios comunitarias también hay amor. Un abrazo. No sé exactamente de... o sea, quién es, pero... pero no sé si alguien le está mandando un saludo, debe ser por una razón, así que yo también te quiero mandar mi saludo. Y sí, es muy bonito que haya amor. Y acá hay una radioparticipancia que dice, fuera Mecorot de Avia Yala. Y bueno, hay que ir yendo a la tanda. Muchas gracias porque las radioparticipancias hoy me rebancaron. Les quiero, radioparticipancias. Te quiero, Oper. Y quiero a todos. Y saludos, Silvio. Nos vamos a la tanda para que está para bancar a las radios comunitarias. Disculpe las molestias, nos estamos deconstruyendo. El lenguaje binario a veces se nos escapa. El hombre de la calle atraviesa un temporal, porfiado, de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice, no te aguanto más. En medio que el discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar, ni el vino ni la mesa junto a él compartirán. No me hable más de él, no me hable más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. La calle sigue yendo a trabajar, confiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para hojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hable más, él, no me hable más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hable más. Veintitrés quince, la manera de comunicarte con nosotros. Y bueno, hoy más que nunca, porque me parece que si estamos hablando de información, está bueno que circule, ¿no? Y por ahí nosotros acá acaparamos micrófono, pero está bueno cuando nos entra oxígeno del otro lado. Y nos estamos preguntando cómo te informás, para qué crees que sirve la información y cómo elegís compartir información y lo que tengas ganas de ir rebotando, porque estamos en conversa, ¿no? Porque más allá del cerco mediático o interno y de los defectos que tenemos y de la errancia humana, seguimos creyendo que es mucho más interesante, que nos hace mucho más sentido conversar con otros que googlear y que buscar la inteligencia artificial, ¿no? Cuando queremos elaborar cosas, pensar en común. Y en esa hora de seguirla conversando, invitamos a Franco. Buenas, Jumpita, ¿querés presentarte? ¿Por qué se nos habrá ocurrido? Buenas tardes. Bueno, gracias porque me hicieron volver un poco a un estudio de radio donde comencé todo este viaje que es el trabajar con la información, con la comunicación. Bueno, soy Franco Furno, soy locutor, radialista, también periodista, comunicador. Bueno, me gusta trabajar con palabras. Bueno, cuando estaba un poco en la escuela, bueno, también, ahora ya no estoy activo, pero di clases unos cuantos años. Me gusta, creo que lo dijo Rita Segato en algún momento, soy trabajadora de las palabras, y yo dije, no sé si tengo tal licencia, pero yo hago eso, yo trabajo con palabras. Y bueno, gracias porque hacía un montón que no estaba en un estudio de radio y ahora estoy viviendo un poco esta circularidad que se genera siempre en el éter, porque con esto de, bueno, ahora trabajo en la tele, el streaming, las redes que son fundamentales para la comunicación, uno se aleja de donde comenzó, que bueno, que es la radio comunitaria por Yahoo. Me pongo de pie. que es allá de Capitán Bermúdez, sur de Santa Fe, donde empecé mis primeros pasos en todo esto. A mí me encanta saber sobre radios comunitarias. ¿Cómo sí. es? La Poria es para mí la más linda de todas. es una gran escuela porque, bueno, ustedes habrán escuchado, esta es la carta de presentación para mí, para los que no son de la zona, ¿no? De allá de Rosario, del cordón industrial del sur de Santa Fe. Habrán escuchado el ángel de la bicicleta de León, bueno, de Pocho Leprati, uno de los asesinados en el 2001. Y, bueno, Pocho era un militante de base, también, bueno, con ciertos vínculos con organizaciones católicas, ecuménicas. Pocho fue uno de los que del grupo que fundó la Poria, de Poria Ju, que fue al principio una especie de apoyo escolar en uno de los barrios donde, bueno, hablaban recién de los narcos, que empezó en fines de los 90, medio de los 90, a tener estos búnkers en los barrios pobres de las ciudades del sur de Santa Fe, el barrio Copelo. Ahí se instaló la casita de Poria Ju. Se daba apoyo escolar, se trataba de que los pibes no dejen la escuela, básicamente como primer objetivo, y empezó a ser un merendero, empezó a tener un espacio bueno, de otros talleres educativos, y en un momento dijeron, vamos a hacer una radio. Creo que 2010 fue el comienzo de FM Poria Ju, y yo me sumé 2014, 2015, por ahí, en El Hormiguero, que es el programa central del noticiero de La Poria. Me tocó conducirlo casi de entrada porque se había una modificación de fichas, y bueno, fue una gran escuela para mí, recién salido de la carrera. Lo vivo ahí de las radios comunitarias y su movimiento. Che, me gustó este inicio de laburante de las palabras. Estamos preguntándonos por la información en tiempos en que está bastante degradada, parece, ¿no? Se usa para tirar pestes por momentos, casi cloacalmente, y a su vez que empezamos a desconfiar de la potencia, ¿no? Porque sentimos que está dando vuelta todo. ¿Cómo la venís pensando, sintiendo? En relación a la información. O a la... Sí, digo, la palabra para poner a jugar información, digo, ¿tiene potencia? O sí, no sí, saben... yo creo que es lo, no sé, es una un gran motor del alma, la palabra, ¿no? Tiene sus cumbres en el arte, para mí, más que en algún discurso editorial, por así decirlo, pero la escuchar, encontrarse con otra persona, sentirse escuchado, y bueno, la radio tiene esta la famosa magia, que me parece que uno puede estar con esa otra persona, esas otras personas del otro lado, y generando un ida y vuelta. Los estaba escuchando, tuve la suerte de llegar temprano, de que me trajeran también, porque no sé si iba a poder, como tenía planeado, escucharles. Y un poco, cuando hay veces que entra el bajón de decir, che, lo que está pasando, Palestina, no sé, me venía acordando de un montón de cosas. Vi el afiche de Atahualpa Vinaya, que nosotros allá, cuando sucedió el asesinato, los juicios, estuvimos difundiendo, me acuerdo, que uno parece que no alcanza nada, ¿no? Que no alcanza lo que hace, que lo... Por más de que lo difundamos, de que nos juntemos, de que marchemos, parece que la cosa sigue igual de mal o peor, pero así todo me da la sensación que se generan pequeñas semillas de, no sé si llamarle de conciencia o de crecimiento, aunque la cosa no cambie o aunque la cosa no mejore, por así decirlo, ¿no? Siendo un abstracto total en tu pregunta, pero concretamente a la circulación de información, me parece que es una gran herramienta de la democracia. Cuando hay un medio de comunicación o un comunicador, una comunicadora, quien está ocupando el lugar de poder dice, voy a cuidar, porque acá me pueden estar viendo quiénes, ¿Qué rol ocupa esa caja de resonancia en una persona que puede llegar a retransmitir por muchos esa información? Bueno, entonces, una cámara, una libreta, un grabador, es mucho más que todo eso, que un objeto, sino que está diciendo, guarda, que estamos en una democracia, en un sistema republicano, que tenemos derechos humanos, tené cuidado con lo que vas a decir, de alguna manera. Entonces, la posibilidad de trabajar en este flujo de información y tener ese, no olvidarse de que somos el medio, porque nuestro nombre, por más de que no da gana, recién hablábamos de hacer catarsis y de decir, loco, no puede ser lo que está pasando, que nadie, o sea, tenemos este acuerdo internacional, tenemos esta constitución, tenemos estas leyes provinciales y locales, y la cosa sigue por fuera de todo ese margen súper trabajado y elaborado y acordado entre un montón de partes. Así todo, el hecho de que estemos en el medio hace que de alguna manera haya una chance de otras posibilidades. No sé, me gustaría ser mucho más optimista de lo que estoy diciendo y decir que cambie, que crezca, que mejore, que tengamos una matria latinoamericana unida en contra de los imperios y que tiremos todo para el mismo lado, pero bueno, nos tenemos que, para mí, que conformar con los pequeños encuentros y las pequeñas construcciones, estando atentos a lo que pasa también en todos esos grandes mundos, ¿no? De información también. ¿Respondí la pregunta o no? No sé, me fue. Yo también hago catarsis, guarda, me invitan y me tiran. Está muy bien, nosotros siempre nos preguntamos cómo hacer para no amplificar, ¿no? Los temores en tiempos tan distópicos, digamos, uno dice, che, estoy jugando para generar miedo, y hay una industria del miedo, sí, armada. Digo, y la mirada, tenemos una cosa también de recordar al mártir por mártir y no por la lucha. Digo, entonces, bueno, ¿cómo? Estás laburando con enfoque comarcal también. Digo, sí. ¿Cómo se elige ahí qué información poner a rodar? ¿Cómo abrir conversa? ¿Desde qué información? ¿A quién convocar? Bueno, el enfoque es un espacio que donde yo la producción la hago yo y la conducción también. Si bien tengo aportes de otros compañeros de COP TV, que es el medio por donde sale, hay una conversación interna de, o sea, me siento respaldado, digamos, no es que, bueno, che, voy con esta, con este tema y después si hay respuesta, porque de hecho las hay, a veces repercusiones de lugares de poder, donde, en fin, te hace repensar muchas veces si uno está o no protegido, me sale decir, ¿no? Ante, che, voy a salir a denunciar, a decir esto que me llega de tal sector de la población, de la sociedad, pero bueno, la cara, la voz, la pone uno y sabemos que bueno, el posincendio, la tensión social que vivimos, lo que fue enfrente de la comisaría, bueno, deja bien claro lo que puede llegar a suceder, digamos, ¿no? Esa impunidad que puede haber dando vuelta. El enfoque comarcal trata de, lo pienso, como un espacio donde de alguna manera hablamos de lo que ya sucede, de los debates sociales que ya se dan, que es un poco lo que yo veo. Y hay veces que el tema lo elijo porque lo busco, vengo, por decir unas cosas, van 70 programas desde el 5 que tengo ganas de hacer sobre la industria del pino, por ejemplo, un enfoque comarcal, hablar con productores, hablar con gente que estuvo en bosques en ese momento o que está ahora, porque hubo un plan sistemático de meter esa especie acá que hoy en día es un gran peligro por el tema de los incendios. Y nunca llego a hacerlo por diferentes cuestiones y muchas veces porque hay temas que me piden que haga esa semana un programa. Sin ir más lejos, el tema de hoy a la noche, que ahora a las 21 estrena, el programa de hoy es sobre masculinidades y violencia de género. Cómo los varones que es un poco la interpelación que nos hacen los feminismos hace rato a los varones, pero creo que después del triple femicidio fue como, che, activen, no podemos solas. Me parece que un poco el mensaje fue ese, o viene siendo, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir en silencio, acompañando a un costado en el mejor de los casos, o van a activar a laburar esas masculinidades? No digo de salir masivamente todos los varones, porque no creo que suceda, pero sí empezar a pensar, che, hablamos con nuestros compañeros de laburo, hablamos. Y me parece que ese tema, yo en un momento dije, che, esto lo tengo que laburar. Obviamente que también se da de que te respondan las personas, los interlocutores, para entrevistar, que tiene que darse algún ritmo técnico para llevarlo adelante. Pero me parece que esa info yo no la fui a buscar, si bien sí la produje en términos profesionales, por así decirlo, pero la información ya estaba. Es como, bueno, la marcha espontánea del, creo que fue jueves, del triple femicidio. Esas marchas espontáneas, bueno, como fue la del 2015, del Ni Una Menos, son pedagogía pura también, a nivel social. Porque me parece que a la sociedad, y bueno, en este caso a las masculinidades, nos estaban diciendo, y se lo dijo una de las entrevistadas, si ven el programa hoy, esta noche, es... ¿Dónde lo veo? Aprovechemos para... en YouTube, como el más popular, lo más democrático es YouTube, en el canal Scop TV, Enfoque Comarcal, si también lo googlean. Es el programa 70 también, así que estamos contentos de que eso sea, así sea. Y si no, bueno, por canal 4, el canal si tiene el cable de Copetel, o el 79 si tienen la plataforma Sensa. Bien. Así que bueno, creo que un poco eso. Hay veces que salgo a buscar la información y tengo éxito, no con el tema del pino, pero sí por ahí digo, che, quiero hacer esto. Pum, sale, aparecen las personas, las contacto, sí quiero, sí, me parece. Y hay otras veces que, che, no puedo tocar esto que estoy buscando porque ya la información es el tema de que la sociedad está hablando de esto. Así que un poco me parece que hay un... Hay como... Va variando entre esas dos pulsiones. Lo que yo tengo ganas de llevar a la pantalla, o sí, a la pantalla, y lo que me parece que el oído que hay que estar, tiene que estar despierto para ver qué está diciendo la sociedad. A mí ahí siempre me da como cierto temor de los dos extremos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como cierta historia de empezar como andar por un camino que uno anda solo y entonces está como sordo reproduciendo cuestiones, o por el otro lado estar como solo como caja de resonancia. No sé si cómo hacer para no caer en ninguna de las dos. O sea, de no quedar solo... Solo como resonando, sí. ¿No? Entonces, bueno, está pasando esto, entonces esta semana tenemos que hablar de tal, porque es lo que se está hablando, sí, en la comarca, digamos. O también como una historia solipsista de, bueno, ¿sabes qué? Hay que ir por acá y esta es mi búsqueda personal y entonces yo me corto solo y... Bueno, me parece que ya ahí depende de la propuesta, me parece. A ver, yo creo que el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, es cierto, pero a la vez, si uno, por ejemplo, a la mañana en COP TV tenemos Señal de Mediodía, que cumplimos hace poquito un mes, y es un magazine, y hay veces que uno tiene ganas de profundizar y de seguir un tema y decimos, che, no, esta propuesta tenemos que hacer un salpicado, porque no a todo el mundo le interesa, no sé... la agenda cultural, por decirlo, ¿no? O lo deportivo, o la política, esto de no sé, lo que está tratando el Consejo Deliberante, ¿no? Por ahí la gente quiere distenderse con información, lo que pasa en el lugar donde vive, pero no necesariamente temáticas tan pesadas. Entonces, me parece que ese diálogo que uno busca siempre cuando hace una propuesta mediática... te va indicando. A ver, el bloque anterior, ¿cómo es que se llama? Educando Adultes. A mí me pareció maravilloso y habló también de actualidad, pero no habló de concretamente de lo que pasó con la flotilla que está llevando Solidaridad, está en jaque ahí en Gaza, sino de cómo se siente una persona frente al micrófono y que si está sola, si no está sola, si está bien o si está luchando o no. No sé, a mí me parece que a mí me interpeló, no sé, y creo que también hubo del otro lado un ida y vuelta, que no necesariamente fue un mensaje de info concreta, pero a la vez estuvo eso. Y me parece que tiene que ver con que la información, venía pensando, está dando vueltas constantemente entre nosotros. Digamos, si yo voy al laburo y este tema se está hablando, si yo voy a hacer las compras y escucho que alguien lo referencia, si hablo con una con mi familiar, y de alguna manera, y esa información está circulando y no hay ningún medio de comunicación ahí, digamos. Pero concretamente también con esto de la caja de resonancia, me parece que hay una, de no quedarse solo, digamos, sole, ahí creo que hay una clave de escuchar lo que pasa, digamos. Esto es lo que yo estaba diciendo recién de esta interpelación de los feminismos. Me parece que, aparte, me lo hizo concretamente una compañera de laburo: che, ¿ustedes qué van a hacer? No es que me pareció escuchar por ahí, o sea, fue directo. Lo abordamos periodísticamente, bueno, además, bueno, estaba tomada por toda la situación, o sea, obviamente es difícil muchas veces salir a decirlo. Bueno, luego me imagino que ustedes lo deben sentir muchísimo más porque lo viven esa violencia machista, patriarcal, todos los días. Entonces es como ejercer el rol de comunicación. En ese momento me comunicaba eso, como un pedido de ayuda. Y me parece que si estamos prestando atención, esa caja de resonancia que tenemos, que puede ser, bueno, esto, una emisora, o puede ser una red social, o puede ser simplemente me voy a juntar con seres queridos y quiero comunicar algo de que me está atravesando, digamos. Pero es porque lo escuché, porque justamente esto de ser bichos sociales, de depender de la comunidad, hace que nos atraviese lo que sucede también. Reinvitamos al 2944-802315 a compartir su palabra. Estamos conversando un poco sobre la información acá con Franco, quien conduce Enfoque Comarcal, un programa televisivo que se puede ver por YouTube. Y nos está trayendo esta idea de la importancia de laburar con palabras y con la escucha también, ¿no? Como para abrir conversación. Vamos a una canción y luego la seguimos. La clave del éxito es mantenernos dormidos. Deshojando margaritas, llorando la novelita. La clave del éxito para crecer tranquilos, todos juntitos, jugando al gran bonete. Desde el sillón, mirando la pantalla, nunca te quejes y nunca digas basta. Defenderlos cuando ellos quieran. Sí. Mirando la pantalla, llorando. Escuchar Las Pelotas, La Clave del Éxito. Nada, me acordé de una radio participante que ahora no nos está escuchando en vivo porque está laburando, pero que cada vez que poníamos un tema de Las Pelotas estallaba de alegría y nos lo hacía saber. Al 2944-8023-15. Me había quedado pensando en esto. Como que de alguna manera estabas contando cómo elegir los temas. Ahora, una vez elegido el tema, ¿hay algunos criterios fijos sobre cómo tratarlos? ¿Qué tipo de voces elegir? Y primero trato de abarcar todo lo posible. Lo que ese tema refleja, por así decirlo. Tratar de que haya voces representativas, sabiendo de que nunca se llega a cubrir todo el la realidad, digamos, hablando de la realidad, y me quedé también dando vueltas, ¿no? Es imposible, que siempre va a haber alguien que dice, pero mirá, si le ves por este lado, no hay falta una voz ahí. Y sí, digamos, yo creo que hay que partir con que va a haber insatisfacción, casi. Y hay veces que también me parece que hay que acostumbrarse a tratar de ¿cómo decirlo? A que posiblemente no estén todas las voces que uno quiera, porque no quiere salir la gente, porque no quiere hablar, porque ¿cómo decirlo? Porque no podés, porque tenés un tiempo límite para preparar esa producción, y no sé si para el miércoles el editor, en este caso es televisión, entonces esa imagen merece un proceso de edición gráfica que si yo se la tiro el viernes a la mañana no hay programa, digamos. Entonces yo tengo un límite de 2 o 3 días para hacer esa producción, y muchas veces la gente no puede o también no quiere, como decía. Entonces hay veces que o postergás, como te decía, el tema, bueno, para más adelante, a ver cuando aparecen más actores, actrices, o decir, bueno, hago con lo que tengo, voy con lo que tengo. Y con algo que me sirvió en un momento es, este es un espacio, por lo menos el enfoque, ¿no? Este es un espacio de para comenzar o para seguir teniendo un debate que ya la sociedad tiene. Hablábamos con Maxi el capítulo pasado, fue sobre le pusimos crisis hídrica, y yo el problema del agua lo vengo escuchando hace años acá, y está cada vez peor y se agrava con la cuestión de los incendios, con la cantidad de gente que está viniendo a vivir, más allá de las temporadas flojas y de la población crece muchísimo. Entonces dijimos, che, el título es crisis hídrica. Y no teníamos un profesional concreto que nos diga, hay una crisis hídrica en la comarca. Dijimos, y le pusimos como título y después lo aclaré. Yo dije, bueno, esto es algo que lo ponemos como título de debate, y si no están de acuerdo, díganlo. Me parece que esa búsqueda de voces y miradas es constante, y lo que lo solucioné en mi caso, en el formato del programa, es, si aparecen esas voces, esa réplica, hacer una segunda parte. ¿Hay voces que no estarías dispuesto a sacar? Buena pregunta. Me acuerdo un compañero de Rosario que en su momento no hacía tanto lugar como ahora. Me dice, con el fascismo no te puedes sentar a discutir. Y yo estaba y estoy de acuerdo. O sea, si hay una persona, bueno, hablaban de Palestina, de genocidio en Gaza y de los medios, y yo hay algo que sucede muchas veces o viendo en redes o haciendo zapping, y veo a Eduardo Feynman con la bandera de Israel en su escenografía, digamos. Entonces, si voy a tocar justamente el tema, no sé, genocidio en Gaza, y no sé si Eduardo Feynman sería una voz que sacaría, porque ya sé, prácticamente sé que no va a sumar a un debate de por qué deberíamos estar al tanto y salir a hacer o a decir con respecto a esto, a este tema puntual. Pero me parece que sí, con una postura que en este caso avale un genocidio, yo creo que no me interesa, no sacaría, porque me parece que justamente, yendo un poco a la respuesta anterior, si es un espacio de debate y tratando de que retroalimente ese debate social que ya existe, me parece que restaría o iría a romperlo, ¿no? Y pensaba también que por ahí es distinto si esas voces que dicen lo que no queremos escuchar, lo que nos parece un horror, vienen de gente asentada en posiciones de poder, que si viene de un vecino, ¿no? Aunque por ahí uno, debe decir, lo saco o no, pero digo, me parece que una cosa es entrar en conversación con Feynman y otra cosa con un estudiante que está diciendo algo que uno dijera, qué lástima que está diciendo esto, ¿no? Pero digo, claramente no es lo mismo quien lo diga. No. A ver, por eso estamos hablando de una persona que sabe bien el lugar que ocupa y lo que dice y lo que puede llegar a generar con ese mensaje desde ese lugar de medio, ¿no? Volvamos otra vez a lo mismo. Una persona, no sé, me ha tocado dar clases en las elecciones presidenciales y he visto la efervescencia y el lugar que ganaba Milei en los pibes, y después cuando ganó, bueno, festejar, que los pibes festejaban. Y ¿Cómo frenás eso que no sé si es frenable, digamos, o en ese momento? Ahora tal vez me gustaría volver a ver esos pibes, a ver qué pasa. Y mirás a estos medios, digo, los escuchás, digo, yo a veces me torturo, no sé bien por qué, digo, esto tiene sentido, estoy re loco, pero yo cuando veo el estado de conversación, por ejemplo, hablando de Palestina, digo, que quieran decir, bueno, no, a los judíos hubo un holocausto y ahora criticar el Estado de Israel es validar el holocausto. Digo, es un argumento que es absurdísimo, o creer que porque existe algo como Hamas da derecho a todo. Digo, se está usando argumentos, yo lo uso para decir, bueno, ¿qué están diciendo? Uno sale horrorizado y dice, ¿cómo esto? Ya decirlo habla que estamos degradados. Que alguien crea que con eso nos convence, algo me está pasando. Creo que está bueno, a ver, lo que pasó en 2009-2010 con la ley de medios, más allá del resultado, que fue decepcionante en muchos aspectos, dejó bien en claro de que los medios de comunicación, o que la persona que estaba seria, con un traje y con una postura creíble de lo que está diciendo, no es el dueño de ese mensaje, digamos. Que hay una corporación detrás, de que hay intereses concretos, materiales y de mucho poder. Más allá de que no todos hacen este análisis, una gran parte de la población que se enteró porque hubo un debate, porque los medios no son medios, sino que son empresas mediáticas en gran medida. Y me parece, no sé, a mí me pasa, bueno, un poco es masoquismo tal vez, porque es parte de mi laburo, pero también lo disfruto, por ejemplo, cuando se da, no sé, las elecciones en Buenos Aires, a ver la cara que ponen, cuando toda, más allá de lo que significa una elección legislativa y cuánto puede llegar a darle un plato de comida a una familia de conurbano, ¿no? Pienso en que con la cara que defendían lo indefendible, lo que decís un poco vos, yendo más a algo más nacional, esto de hablar de que la inflación y el déficit cero, y vos decís, che, loco, en las escuelas están cayendo los techos, los laburantes están perdiendo su nivel adquisitivo. Cada vez estamos pudiendo comprar cosas súper esenciales y vos me estás defendiendo una palabra que es invisible, algo invisible, déficit cero. Y te la defendieron con... Y cuando pierde el representante electoral de ese discurso, bueno, a ver, quiero ver la cara que pone. Y un poco disfruto de esos momentos también. Después, bueno, me enrosco porque vuelven, le encuentran la vuelta discursiva y vuelven. Abrazo grande a todos en Barrando y al Franco que me la vuela, con sus cumpas en la trama solar. También con Borregos al Aire de la Escuela de Mallín, que vivan esas historias llenas de poesía. Desde una ruquita en Mallín oyéndoles, aguante. Y unos platos voladores ahí saliendo, volando. Bueno, son dos producciones que he habitado. La trama solar, que este año se truncó un poco, que el año que viene queremos volver con todo. Y Borregos al Aire, que lo laburé 5 años en el CET23, en la radio de esta escuela, y era el programa del taller de radio, los Borregos. No hay nada que me guste más que cuando alguien radio participa y dice dónde está escuchando el programa. Es como que me cierra el circuito de la magia. Total. Radial, ¿viste? Me trae como un otro espacio acá. Así que gracias por ese relatito cortito de desde dónde nos escuchás. Y hablando de eso, me quedé colgada, perdón que me re voy de tema, pero me quedé colgada con la radioparticipancia que se recibió el Educando, y quería sumarme a los abrazos a Silvio, y por supuesto, Silvio, que no estás solo, y me parece que es parte de una ficción que nos quieren hacer sentir, ¿no? Hay que... Y animarse no es fácil, estamos todos como muy tensos, pero salir afuera, mirar un poco y bueno, hay otras. Desde Paraje Entre Ríos también nos dicen, nos están escuchando, ya que te gusta desde los lugares acá desde Paraje Entre Ríos. Abrazo ahí al Parajito, también muy querido. Hay algo también que hay, debe haber muchos radioparticipantes, me gusta el término que usan, que están participando escuchando y que no van a mandar un mensaje y que no lo quieren porque tal vez no se le ocurre qué decir, pero que estén también es maravilloso. Sí, y me pasa que cuando yo estoy del otro lado... Me pasa lo mismo, yo no escribo a ningún programa. Yo soy... Si es, a mí me encanta radio participar, soy honesta y bueno, y suponete acá, Ala, son muchos mis cumpas y toda la mano... Pero a veces estoy lavando los platos, estoy cocinando, estoy haciendo, repicando, suponete ahora, sembrando, y no puedo parar para escribir un mensajito. Y ahí digo, che, bueno, por ahí, cuando yo estoy del otro lado, también hay gente haciendo cosas y mientras tanto, escuchando. Vos querías preguntar por el formato. Sí. Sí, porque arrancaste un poco contando como distintos formatos donde has intervenido, radio, tele, redes. ¿Cuánto manda el formato? Estaba pensando cuando me lo dijiste antes en el tema, el autor, pero bueno, siempre fui muy malo en eso, poco académico, de acordarme el marco teórico y la persona que lo lanzó, pero escuché una vez, se lo decía a los pibes en las escuelas, que el mejor formato es el que se puede llegar a romper, el que se puede llegar a transformar, para usar una palabra más linda, ¿no? Pero para que se transforme tenemos que tener una estructura, unos cimientos, unos andamios. También me acuerdo de una persona que usaba la palabra, che, estos son nuestros andamios, pero podemos moverlos. ¿Por dónde empezar? Para ir al enfoque que veníamos hablando de esta producción, la propuesta que me hace el canal es que querían un informe semanal de 10-15 minutos para dentro del noticiero. Y que yo haga una pequeña investigación y que haga alguna que otra nota. Y cuando hago el primer programa, el primer informe, le digo, che, tengo un montón de material, da para más. Y bueno, hacerlo de media hora y lo mandamos pegado al noticiero como parte de la producción, pero como parte final. Y después fue como, che, ¿y si hacemos otro programa? Entonces, ese informe que tuvo unos cimientos, que lo pensé para dentro de una producción, empezó a tener sus andamios propios. Y ahí, también teniendo una identidad, sabiendo de que tengo que tener un correlato con ese informativo, porque somos, trabajamos en conjunto. Entonces, siendo a un programa que televisivo, semanal, tengo media hora ahora. No es un info, o sea, y este media hora es independiente, aunque está relacionada con el noticiero. Entonces, ya a partir de ahí, el viaje fue otro, por así decirlo. Y eso sucede, no sé si les pasa a ustedes, pero en toda producción de comunicativa, porque aparte hay veces que está bueno también ir renovándose. Y ahora lo que nos pasa, por ejemplo, hace uno de los primeros programas donde me dijeron dale derecho con el tiempo que quieras fue el del incendio de Mallín, que fue como un especial de una hora. Y ahora, esto está todo colgado en YouTube también si lo quieren chusmear. Hacemos un programa de una hora, pero desde el estudio. Antes yo hacía los copetes, que se le llama, las introducciones, en exteriores. Y ahora, como tenemos estudio y lo estamos aprovechando, lo hacemos desde el estudio de COP TV. Entonces, es como que ese camino, que les di tres o cuatro saltos, lo pidió el programa. Y bueno, yo también tengo un problema de tiempo muchas veces y estoy siempre reclamando más. Pero en ese sentido, el formato inicial se rompió, se transformó. Y me parece que con la radio nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces ustedes seguramente habrán traído un guión, una idea y... o una noticia que pasó en vivo, o mensajes del público, empezó a transformar ese formato? La clave para mí está en saber que esa transformación no solamente es posible, sino que tiene que ser deseada, que tenemos que ir a estar abiertos a que suceda también. No sé si respondí la pregunta. Sí, está buenísimo todo, pero pensaba más como si la radio marca determinadas posibilidades, imposibilidades, diferente a la tele que diferente a las redes. Y con las redes también es gigante, ¿no? Igual ahí yo tengo pruebas, pero no tengo dudas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Ahí voy. Que hay un discurso donde parece que todo tiene que pasar por las redes, o todo proyecto comunicativo tiene que pasar por las redes. O sea, tenés un programa de radio, tenés que tener redes. Si tenés un proyecto, un emprendimiento, vamos a salir de la comunicación, no sé, hago mates, tenés que tener un Instagram. Y es como que es el mejor, para mí es el mejor gancho que tiene estas empresas. Volvemos a lo mismo de antes, que son empresas de comunicación, pero que van por los dispositivos ¿cómo se llama esto? Inalámbricos. Que nos convencen de que necesitamos transmitir información por las redes, porque parece que si no, no pasa por ningún otro lado. Y ahí me parece que está bueno, si complementamos, sí, complementemos, hagamos todo lo posible si queremos. Volvemos al abarcar y mucho y apretar poco también. La radio no necesita redes. La radio es el medio... y creo que es el más golpeado ahora, pero es el más fuerte, es el más económico, es el que va a seguir existiendo, incluso, no sé, me imagino un escenario bélico, bueno, un radialista ahí poniendo los cables, lo que sea posible para seguir. ¿Y qué necesitas? Bueno, algunos equipos básicos, un transmisor, algún que otro... alguna que otra máquina que sumemos y un mic y salimos. Y me parece que está bueno pensar cada medio con su potencia también. con que hagamos un buen programa de radio, buen en el sentido de la potencia, ¿no? De si hay alguien que te lo critica, bueno, allá él de última, pero estamos empujando desde acá con este medio y no tenemos Instagram, no estamos haciendo las cosas mal. Ahora, si tal vez queremos hacer un canal o como se le llame ahora de página de Instagram y le dedicamos todo ahí para hacer contenido por ahí, también ahí, esa va por un camino. Ahora, creo que también las redes nos están marcando muchísimo el tiempo y nos hacen creer que nos informamos mejor por ahí. No digo que sea peor, pero guarda con decir estoy informado porque abro todos los días las redes. No sé si es para poner en debate, no digo que tenga la certeza, pero che, abramos otros portales, hablemos con nuestras amistades, escuchemos la radio, eso. Sí, bueno, además está el tema de cómo procesamos eso que circula por todos los espacios. Me quedo con algo que escuché cuando salí, que estabas charlando. ¿Disfrutás de lo que estás haciendo y de la gente que está por ahí donde vos decís, che, esto, métanse en esto, que es un espacio hermoso? Sí, yo termino el día, estoy fusilado, la semana, estoy fusiladísimo, pero teniendo el placer de poder, bancarlo lo que necesito para vivir desde lo que elegí hacer, digamos, esta profesión. Hubo veces que me acuerdo el otro, mira, voy a contarles algo que el otro día nos sacamos una foto para las redes, justamente. Me llevé una de las, tengo que ponerme una camisa. Te lo quedaste. Claro. Y elegí una camisa y yo digo, es esta, porque en un momento, 2015, Macri hablaba del principio de la radio comunitaria en Poriajú, se nos caen los proyectos que no habían financiado, bueno, entraba una plata, que esto, que el otro, che, yo me tengo que ir a buscar otro laburo porque teníamos una moneda que estaba circulando y dejó de estar. Y empecé a laburar en un call center. Y hermoso. Hermosísimo. Fue un momento de bajón terrible, porque no yo estaba feliz haciendo radio, más allá de los problemas, ¿no?, y de todo lo que significa. Y una de las camisas que me sobrevivió de esa época fue esa. Entonces yo digo, ahora que me voy a luquear para que me vean, yo soy el movilero de la mañana, tengo el enfoque, voy a llevar esta camisa. Y es como un ganarle un poco a la adversidad, también una pequeña victoria. Y es ese pequeño diálogo que tengo con la almohada o con esto de che, voy a llevar esta pilcha porque en otro momento la usé para parar la olla de otra manera, me hace decir che, estoy bien, estoy disfrutándolo, más allá de que me cuesta conseguir un montón de cosas y podría estar mucho mejor en otros lugares, sí, pero bueno, disfruto de ser ese medio muchas veces en un montón de aspectos. ¿Qué te quedaría hacer? ¿O te falta? ¿O decís, uy, no, yo me quiero sacar ganas de esto? El otro Hablando día en voy comunicaciones. A soñar. Ah, sí, ojo. Pero a mí me gusta también escribir, me gusta, bueno, el oyente que escuchó La Trama Solar, me llevaba un cuento, un microcuento todos los programas. Me gustaría, y por ahí me vinculo con mucha gente del audiovisual, del cine, me gustaría estar en una peli, en algún rol, no sé en qué. Eso te iba a preguntar, ¿haciendo qué? No sé, no sé si actuando, yo no tengo mucha experiencia, pero bueno, manejo de cámara tengo. no, pero no sé, el guión me gustaría muchísimo estar en laburar el guión. Y no sé, en todo ese proceso de comunicación también en una ficción. Eso te iba a preguntar, ¿si ficción o documental? Y una ficción, porque por ahí el laburo del enfoque tiene algo de documental. Entonces me gustaría más una ficción. Así que si hay gente que está buscando hacer una película. ¿Alguien para hacer no sé qué? No tengo experiencia, pero tengo muchas ganas. Hermoso. Muchas gracias. Ah, y otra cosa del placer y de la alegría y de que me gusta de lo que estoy haciendo es cuando encuentro un che, que me gustó esto que hiciste, pero mínimo, del televidente, y sé que hay alguien que me está escuchando que me dice, oh, qué narcisista que sos, pero digo, este es mi trofeo de hoy. Así que... Es que yo creo que más allá del narcisismo, que lo tenemos todos... Sí, obviamente. Es muy raro, o sea, no, nunca hice tele, nunca voy a hacer tele, pero... Digo, me parece que en eso es igual. Vos le estás hablando a gente, pero que no está. Total. Lo mismo que acá. Estamos hablando, por suerte somos unos cuantos, entonces más o menos tenemos como respuesta visual de lo que está pasando en esta escena, pero hay un montón de otros que no están. Y me parece que cuando viene ese comentario, aunque sea re crítico, es como, ah, no estaba loca, había alguien del otro lado. Creo que cierra de alguna manera, más allá de que corra narcisismo o no. Ni hablar. Hay que aceptarlo y después dejarlo, ese narcisismo. Voy a hacerlo un ratito y después lo suelto. Te agradecemos un montón. A ustedes, fue un placer. Que hayas acercado, yo... no voy a llegar a las 9, pero queda colgado. Pero queda colgado en YouTube. Pues sí. Me interesa especialmente escucharles a ustedes, a ver qué van construyendo. Que yo creo que también nos tenemos que bancar nosotras, corrernos un poquito y no querer comandarles el proceso, ¿no? Como decir, bueno, a ver qué les pasa a los varones si se juntan a charlar sobre estas cosas. Viene un encuentro de varones y masculinidades en el instituto este lunes. De eso también hablamos en el programa. El otro día discutiendo un poco, decíamos, permitirnos decirnos burradas, ¿no? También, como no saltarnos tan rápidamente la yugular para que eso que supuestamente no deberíamos ni pensarlo, bueno, cómo lo vamos tramitando más colectivamente, pero para eso hay que abrir la posibilidad de que salga, ¿no? Total. No callarnos entre nosotros en todos los sentidos. Yo también quiero reagradecerte por la buena onda, la predisposición. Total. Agradecer también a todos esos que están y no están de la Radio Participancia, que recontra están. Y la vamos siguiendo. Tenemos miradita del cielo de la puerta de casa. Tenemos miradita del cielo. Mirada. Después de la tanda vamos con el patio. No, el cielo desde el patio de tu casa. Ay, Dios, nunca lo voy a poder decir bien. Y metí a Dios también por la ventana. Es que cielo, Dios, se me coló. Y el viernes que viene seguimos pensando lo que podamos sobre la información. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio, ojalá que llueva mañana. Que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad.